Real Academia Española, dígame. Hola, buenos días, llamo de A Vivir. Hombre, A Vivir, el programa de Pinocho, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Pero de verdad estoy hablando con la Academia? Que sí, tronco, que no todo el mundo habla aquí estirado como el Pérez Reverte ese, ¿en qué te puedo ayudar? Vale, mira, quería saber si un palabro que soltó el otro día Ayuso en una entrevista aquí en la SER, si es válido. Yo siempre he dicho que las listas electorales... Ya en el momento en el que mueves a uno, se descorromoña toda la lista. Se descorromoña. Está aceptadísimo ese verbo, escorromoñar, descorromoñar, escorromochar también. Sí. Vamos, reconocidísimo por la Academia. Pues perdona, yo lo he mirado en el diccionario y no viene. Sí viene, hombre, está al final, entre los cultismos. Es que la gente se piensa que escorromoñarse es un vulgarismo. Es un helenismo, de etimología muy bonita además. Grecia antigua, Peloponeso, Montes Corros, dos hermanos, Cronos y Moños. Cronos sentía envidia hacia Moños por el pelazo que tenía, que lo llevaba, pues como lo puede llevar el coletas ahora, un buen día se le inflan las narices a Cronos y empuja a Moño desde lo alto del Monte Corros. O sea, lo descorromoñó. ¿Qué historia es esta? ¿Esto es cierto? ¿Que sí es cierto? ¿Cómo va a ser cierto, tronco? Ahora, si lo tienes que preguntar es que por un momento te la he colado. Escorromoñarse, la gente habla como quiere, tronco, libertad, es Ayuso, es que vais a machetear por ella. Ahora te digo una cosa, prefiero mil veces una tía que dice escorromoñarse en la radio al otro estirado del cátedro de metafísica que va diciendo, no, yo es que soy soso. No, no eres soso, eres un coñazo, tío, que hablas tan complicado que ni tú sabes lo que estás diciendo. Nosotros queremos progresismo, posición progresista, progresión, proceso de situación en la que estemos en un progresismo moderado, pero abierto, centrado, no de centro. A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Y por estas cositas que parecen una chorrada, vais a palmar.